nada más y nada menos que la historia del Wunderteam, el equipo maravilla. Abróchense los auriculares, el viaje comienza ya. Fight. ¿Qué tema vamos a... ¿Qué tema vas a elegir para el próximo programa? Mulera, el Mono Pereira de 4. Lugano era el capitán en ese momento, el faraón Godín, que no sé si era el faraón en ese Sudáfrica. No, Gonzalo, recién estaba arrancando el faraón. ¿Qué tema para el próximo programa? A veces vas juega... a arrancarlo, lo elegimos siempre. Sí, a veces jugaba Palito, a veces Fuchile, y tuvo un momento épico, me acuerdo, porque te acordás que Fuchile en una se cae medio desmayado, que todos los mundiales tienen como un momento épico de Uruguay, pero en el 2010 Gonzalo, yo me acuerdo que mucho Gonzalo, más todavía. Gonzalo. ¿Vamos con lo de Quincy Jones o no? ¿Ya podemos tirarlo al aire o no? Después recuerdo que con vos mismo llegamos en un momento a la 18, veníamos de laburar, en la semifinal contra Ghana. Concita, amigo. ¿Qué le pasa? Entramos en una pizzería muy conocida acá. No, tiene que ser a ver los penales. Tiene que ser un problema de actualización. Tiene que estar con la actualización de Sudáfrica 2010. No tiene que haber quedado. Quedó atrasado. Sí, 2019, sí. Estamos. Para mí actualizó mal. Contra Ghana, ¿te acordás que le metió la mano? No sabíamos si era Luisito o era Fuchile que le había metido la mano, pero sí. Echaron a Suárez al final en ese partido. Viste que hubieron un montón de cosas épicos. Quedó con la. Falló 2010. La última actualización, Coca. Siempre. Éramos bastante pibes. Quedó con la actualización de Sudáfrica 2010, pero pará. El gol de Van Bronckhor, que. Pará. Van Bronckhor. Voy a tocarlo. Van Bronckhor. A ver, Coca, alcanzame el destornillador eléctrico. En el tornillo la metió Van Bronckhor. Vamos a apagarlo. Coca, Van Bronckhor. Está, ahora voy a tocar el botón para desactivarlo. A ver, que apague la Windows. Ahí va. Ahora, dame un poquito más. A ver, enchufame el destornillador eléctrico. A ver, espera. Tiene un poquito de yerba. ¿Viste? Se ve que quedó medio humedecida la placa. Siempre le pasa lo mismo. Pará que voy a meterle la configuración para instalar el software nuevo, pará. Ahí va. .exe. Es por ahí. Dame el destornillador, Coca. Tomá, Emilio. Dale, voy a atornillar. Dale, Gaucho, pare. Pero no eres muy fuerte, pobre. Pará. No, ahí ya estamos bien. Vamos a prenderlo otra vez a ver con qué actualización agarra. Dale. Gonza, ¿con qué tema vamos el programa que viene? Para mí, Emilio, yo no estoy muy de acuerdo con que vaya Quincy Jones, ponele, porque me parece... Bien. Viste que tuvo una cercanía ahí a Michael, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por dónde? Medio pedofili, ¿no? ¿Vos decís que se garchó un par de pibes? Vamos con un chiste de watch. Sí que no sabía lo que iba a pasar. Vamos a pasear por la mejor ciudad. Quiero debatir si no sé. De nuevo confundí mi espectador ideal. Vamos a olvidarnos de que vamos a morir. Sabe decidir qué es lo que vamos a comer. Vamos con un chiste de watch. 1, 2, 3, out. Nadie nos escucha. Tercera temporada. Oye, Penny, si vamos a streamear, más vale que cuentes una de esas historias bien grandes. Si no, no nos mirará nadie, amigo. Tú tranquilo y yo nervioso, Gwen. Solo conéctate a Twitch de una vez. Vengo pensando hace días lo que contaré. Eso, Penny. Twitch encendido. Todo tuyo, amigo. ¡Que no te tiemble el pulso! En Fort Concha nació un 8 de febrero de 1876. ¡No, Benny! Nos estamos dirigiendo a muchachos de 17 años. ¡No podemos arrancar así una historia! ¡Vamos a fracasar como streamers, Benny! ¡Oh, Gwen! ¡Todos merecen conocer la historia! Quiero Kipin, amo y señor del lejano oeste, hijo de una Cherokee y de un Buffalo Soldiers. todo sheriff debía sentir terror, queridos viewers de Twitch. La traición es la madre de todas las venganzas. Eso se lo debemos a Clean Scales y a Ike Rogers, que sentenciaron la suerte de tamaña leyenda a cambio de $1,300. ¡Malditas $1,300! ¡Hubiese dado mis dos piernas por bendecir a esos traidores con mi vieja Colt! ¡Cielos, Owen! ¡Siento que todos nuestros viewers deben conocer mi vieja Colt! ¡Tengo muchas ganas de disparar! ¡No, Benny! ¡Deja tu maldita arma quieta! ¡Deja ese maldito vaso de whisky quieto! ¡Se nos están yendo todos del vivo, Benny! ¡Concéntrate! ¡Debemos monetizar! ¡Disculpa mi atropello, vieja amiga! Lo cierto es que Arkansas lo vio por última vez. Murió ahorcado en Puerto Smith y sus últimas palabras fueron: ¡es un buen día para morir como cualquier otra! ¡Vine a morir, no a hacer un discurso! Rolando, todo bien. Yo me voy, Hace 10 minutos estoy tocando timbre, esperando que el hombre me atienda y nada. Es más, este loco anda cansado, Rolando. Y no sé, rarísimo el pibe, loco. Se lo escucha hacer voces como un pelotudo. No sé, está streameando. Nunca visto, Rolando. Aparte hay un olor a porro acá. Tachalo a este, Tachalo, es un peligro. Te llamo para informarte porque soy mi jefe y para que sepa que yo acá no vengo más, No vengo más a repartir acá esta dirección. ¿Estás escuchando? Nadie nos escucha. Un crossover necesario. Todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Pedal. You're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. You win final. Me agarra. Bienvenidos a Noticias de Ayer, un espacio de actualidad, o quizás no tanto. ¡Arre, te imaginas! Estados Unidos está que arde. ¡Arre! Y a continuación te brindamos un análisis de lo que sucede en el país del norte, que tanta empatía y debate ha traído alrededor del globo. De pronto aparecen situaciones que ocupan el escaparate planetario y descubrimos que acá también hay atropellos de la policía, en Argentina también. Hace unos días miré un video bastante heavy de atropello y brutalidad policial en la República Argentina. Y cuestión que convivimos siempre con todo eso, pero de pronto surge lo de Gringolandia, como cualquier otra cosa, y se empiezan a destapar estas cuestiones. Como que a veces me cuesta entenderlo, es como que si salta lo vemos y si no, siga. No sé, preguntas innecesarias que hacen más inoportuno que nunca este planteo aquí y ahora. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. ¡Arre! ¿Qué tiene que ver eso? Creo que se levanta Artigas y no sé lo que hace. Nos parece que es un episodio lamentable. Ah, pero ¿cómo están los bajadores de línea, eh? Convengamos que no es para tanto porque... Como dijo un amigo, las nubes pasan, el azul queda. ¡Arre, te imaginas! ¡Mamma mía! ¡Qué lindo concepto de la vida! ¿Cuál de ustedes cinco vino fumado? Pará, porque ese amigo me resuena. A ver, déjame pensar, ya sé quién es. Las nubes pasan y el azul queda. Usted sí que se tiene que arrepentir de lo que dijo. Yo creo que se levanta Artigas y no sé lo que hace. Operando.com.uy, ¿eh? Basta, chicos. La secuencia la conocemos todos a esta altura. El pasado 25 de mayo, George Floyd estaba en su vehículo en el vecindario de Powder Home, en Minneapolis, cuando el agente Derek Chauvin, con ayuda de los agentes que lo acompañaban, Thomas Lane y Alexander Keun, procedió a esposarlo ubicándolo boca abajo y apoyando su rodilla sobre el cuello de George. Los 8 minutos y 46 segundos posteriores ya son parte de la historia. Floyd pierde la vida por asfixia, a pesar de los reiterados pedidos a Derek Chauvin para que lo dejara respirar. Repetía una y otra vez, no puedo respirar. El tipo estaba muriendo, suplicando que retiraran la rodilla de su cuello, pero el agente blanco ignoró el pedido y el desenlace fue fatal. Esta película de terror fue financiada por el supuesto de que el tipo había intentado utilizar $20 falsos en una tienda. Hace unos años, Will Smith dijo que el racismo no está empeorando, solo es que ahora se está grabando. Precisamente Tanrella Frazier pasaba mientras la brutal escena se desencadenaba y filmó con su celular absolutamente todo. El video se viralizó tanto como la indignación y la mayor rebelión en la historia de los Estados Unidos en medio siglo se desató con un leitmotiv más que claro: no puedo respirar. El epicentro de las manifestaciones fue Minneapolis y mientras las comisarías ardían, el levantamiento se desató en todo el país, inclusive en los lugares más conservadores como Salt Lake City o Utah. Se dispusieron más de 40 toques de queda y al menos 15 ciudades desplegaron la Guardia Nacional, la fuerza militar que reserva Estados Unidos para situaciones de emergencia. Nada igual se había visto desde 1968 cuando asesinaron a Martin Luther King. La secuencia de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía o la Guardia Nacional ha sido replicada por cuanto informativo se haya cruzado por tus ojos. Pero el sexto día de manifestaciones fue diferente porque el domingo 31 del mes que pasó, de mayo, las manifestaciones en Washington lograron llegar, enfrentamiento con la policía y agentes secretos mediante, al frente mismo de la Casa Blanca, provocando algo que no sucedía desde 1889. Básicamente que las luces de la Casa Blanca se apagaran y que el presidente Trump, junto a su familia, tuvieran que acudir al búnker subterráneo que la Casa de Estado posee, ya saben, por si las moscas. Tenemos entonces elementos para desglosar la complejidad que gobierna el contexto norteamericano. Por ejemplo, la causa que subyace a partir del asesinato de Floyd, que anima con énfasis la emergencia social que la crisis plantea. Y está también la otra cara de la moneda, la que repara lo que hace el presidente a partir de esto, cómo responde ante esta situación. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Donald Trump ante la crisis que se desató a partir del asesinato de George Floyd? Bueno, no solo ha dejado en evidencia su falta de liderazgo, sino que solo se ha dedicado a inflamar la violencia y a desviar el foco de la cuestión. Porque además pensemos que en un inicio las manifestaciones no lo tenían como objetivo. Pero desde que Trump comenzó a catalogar a los manifestantes como terroristas y amenazar con el despliegue militar si las autoridades estatales no eran capaces de contener los disturbios, en sus palabras, rápidamente resolveré el problema por ellos. Esto se lo llegó a comunicar a los diferentes gobernadores, que reconocieron que lo que proponía era algo insostenible y que su mensaje solo podía aumentar la tensión racial. El politólogo Julian Selisser señalaba que Trump no ha ayudado para nada. Hay distintas cosas que los presidentes pueden hacer en una situación como esta, pero en general la respuesta ha sido provocar violencia en contra de las protestas. El experto cuestiona los llamados del mandatario a la ley y el orden, señalando que Trump se hizo eco de una frase según la cual los saqueos llevan a tiroteos. Lo mismo que decían algunas de las voces más reaccionarias de la década de los 60. Necesitas un presidente que llame a la calma, pero que también escuche y responda a las causas de lo que está ocurriendo, afirma Selisser. Trump no ha hecho nada de eso. Entonces, tenemos una causa y por otro lado, el desvío llevado adelante por Trump. Pasemos entonces a analizar el otro gran elemento que configura el sentido de lo que está sucediendo hoy por hoy. Es hora de rebobinar la cinta para hacerles una breve historia. En Estados Unidos el tema del racismo es estructural. Recordemos que el país se construyó sobre la base de la esclavitud y el genocidio de los indios. La esclavitud brindó ganancias que impulsaron el capitalismo americano. Si bien tras la guerra civil la esclavitud fue abolida entre grandes comillas, existió un sistema de segregación llamado Jim Crow en el sur entre los años 1876 y 1965, leyes estatales y locales, básicamente un sistema de racismo más codificado legalmente que en el norte, fundamentalmente sistematizando un número de desventajas económicas, educativas y sociales. La segregación de jure se aplicó principalmente en el sur de los Estados Unidos, porque en el norte la segregación fue de facto predominantemente hacia los negros que vivían en guetos urbanos. Algunos ejemplos de las leyes de Jim Crow fueron la segregación a las escuelas públicas, lugares públicos, transporte público y la segregación de baños y restaurantes. Además, también existían fuentes de agua potable para blancos y para negros. Vinieron después los 60 y los 70 y se vieron movimientos de liberación negra, de derechos civiles, que lograron grandes avances, pero no fue suficiente. En las décadas siguientes, las disparidades enormes en ingresos, porcentajes de encarcelamiento, esperanza de vida o salud han sido realmente notorias. Entonces, el legado de la esclavitud persiste y está a la orden del día. Porque, por ejemplo, analicemos la situación de las ciudades gemelas, como se conoce habitualmente a Minneapolis, lugar donde falleció Floyd, y St. Paul, la capital estatal vecina de la primera. Estas ciudades gemelas siguen siendo abrumadoramente blancas. La segregación persiste con firmeza, ya que la mayoría de los afroestadounidenses viven en los lados norte de las respectivas ciudades, y aproximadamente una cuarta parte de la población es negra. Ciudades moldeadas por las políticas racistas que datan de principios del siglo XX, cuando a las familias negras no se les permitía comprar en ciertos vecindarios. Ejemplo gráfico de esto es un estudio que se efectuó en 2018, que dice que la tasa de propiedad de vivienda negra en las ciudades gemelas se encuentra entre las más bajas de la nación. Incluso antes de que la pandemia dejara más de 40 millones de personas sin trabajo en ese país, el 10% de los residentes negros de las ciudades gemelas estaban desempleados, en comparación con el 4% que representaba el desempleo en los blancos. Disparidad esta que se encuentra entre las más críticas del país. En 2016, el hogar blanco promedio en las ciudades gemelas ganaba alrededor de $76,000 al año, mientras que el hogar negro promedio solo $32,000. El 32% de los ciudadanos negros vivía por debajo de la línea de pobreza, mientras que solo el 6,5% de los blancos estaba en ese rango. Según los datos del Departamento de Policía de Minneapolis, en 2018, el 55% de los conductores detenidos por violación de tráfico eran negros. Raya Unray escribía en un artículo hace un tiempo: las personas negras tienen 3 veces más probabilidades que las blancas de morir a manos de la policía cuando no están atacando ni tienen un arma. Los adolescentes negros tienen 21 veces más probabilidades que los blancos de morir por agentes de policía. La policía mata a un negro cada 40 horas. Ahora, si a este contexto, si a esta condición le sumamos el factor de la pandemia, la situación se vuelve aún mucho más preocupante, porque Ashley Howard, profesora de Historia y Estudios Afroestadounidenses a la Universidad de Iowa, decía lo siguiente: sabemos que los afroestadounidenses sufren con esta enfermedad de forma desproporcionada. Ellos se están enfermando y muriendo a tasas más altas que el resto de los estadounidenses. Esto está documentado. Ellos también están más expuestos debido al tipo de trabajo que realizan, pues están en primera línea como asistentes sanitarios, conductores de autobús, empleados de tiendas o de oficinas postales. Todos esos trabajos esenciales son cubiertos con frecuencia por personas negras, lo que potencialmente los pone en mayor contacto con la enfermedad. Según la experta, la pandemia ha empeorado los problemas derivados del racismo estructural al afectar cómo la gente puede hacerle frente. ¿Tienen acceso a atención médica? ¿Pueden tomarse el día libre en el trabajo si se sienten enfermos? ¿Les pagan ese día sin trabajar? ¿Tienen hospitales y médicos en sus comunidades a los cuales recurrir? ¿Si se enferman, tienen apoyo para el cuidado de los niños? Todos estos tipos de racismos sistemáticos y estructurales que los afroestadounidenses enfrentan cotidianamente se exacerban en una crisis como la que esta pandemia propone. Entonces, el legado de la esclavitud persiste con más fuerza que nunca, y en este debate, inmortalizado por ese instante en el que vemos la rodilla de la gente sobre el cuello de Floyd, mientras este suplica por aire. ¿Es este el legado, es este el debate que el señor Trump no está dispuesto a dar o a discutir o a abordar en este momento? Y aquí que pasamos a la otra cuestión que está en juego y que mencionamos anteriormente, la cuestión del desvío. ¿Y cuál es su principal estrategia para esto? Donald Trump atribuye los disturbios a la izquierda radical e incluso anunció su intención de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista. El presidente considera que estos anarquistas radicales de izquierda alientan la ira en las protestas en las que, según él, se reivindica el buen trato policial hacia la población afroestadounidense. A pesar de que son muchas las voces que con razón señalan que Estados Unidos no posee una ley de terrorismo interna y el Antifa no es una organización con un líder o una estructura definida, por ende no se podría catalogar como una organización terrorista. Cualquier intento de tal designación plantearía importantes preocupaciones a la primera enmienda, señalaba Mary McCord, exfuncionaria del Departamento de Justicia estadounidense. Pero entonces, ¿qué es el Antifa? Son activistas antifascistas que funcionan mediante células locales autónomas y que se han dado a conocer en protestas contra la violencia y discriminación negra en los Estados Unidos. Se oponen a todas las formas de racismo, xenofobia, homofobia y a las políticas del gobierno de Trump contra la inmigración y los musulmanes. De hecho, una de sus apariciones más recordadas se dio en Charlottesville, en Virginia, en 2017, durante la manifestación convocada por neonazis, donde hacían apología del racismo. Punch a Nazi in the face. Every nation, every race. Punch a Nazi in the face. They feel like it's their time. Sienten que otra vez tienen el camino despejado. They haven't been condemned. No los condenaron. Al contrario, les dicen que son gente buena. Ese día, los organizadores de una marcha para celebrar la raza blanca cancelaron el mitin. Los contramanifestantes celebran su victoria. If anybody was ever designed to kick Nazis' ass, it would be them folk. Es un éxito para el antifascismo, un movimiento del cual se dice que está en plena expansión. Esa es la opinión de Lacey McAuley. I think a lot of people have just... Pienso que muchas personas se levantaron del sofá y soltaron sus celulares porque es muy importante oponerse a los neonazis. A los que pregonan la supremacía blanca y al Ku Klux Klan. Lacey McAuley y otros activistas van a recorrer cerca de 500 kilómetros en bicicleta. Van a hablar sobre la lucha que se está dando, según ella. Es nuestra manera de concientizar a la gente de que la represión es una realidad en este país. Si nadie se opone, podría parecer un fascismo americano. El activismo y el antifascismo se trata de eso también. Las fotos publicadas también ayudan a estos antifas a cambiar su imagen. Los medios de comunicación no los quieren. Tenemos cierta imagen en los medios de comunicación, pero en realidad, y la gente que nos conoce lo sabe, lo que hacemos en la calle, aunque a veces sea violento, es con el único propósito de proteger a nuestras comunidades. De hecho, dejé esta última parte porque es bien curioso cómo los grandes medios de comunicación demonizan a los antifa, y cuando uno ve los videos son pibes como cualquiera de nosotros. Esos pibes a los que Trump quiere catalogar como terroristas. Lo cierto es que tampoco hay nada nuevo a este respecto, ya que bien conocido es Donald Trump por quitarle importancia a la amenaza que supone el supremacismo blanco. En esta manifestación en Charlottesville en 2017 fue asesinada una de las manifestantes antifascistas que se enfrentaron a los neonazis, y él dijo lisa y llanamente que había gente buena y gente mala de ambos lados. Recordemos que el mismo Trump rechazó desautorizar en primera instancia a David Luke cuando lo presionaron, el antiguo líder del Ku Klux Klan. Si bien los diversos analistas los han catalogado como una organización de extrema izquierda, los Antifa, lo cierto es que ellos luchan contra la ideología de extrema derecha. La principal diferencia que uno puede señalar con respecto a un movimiento partido de izquierda convencional es que no persiguen cuotas de poder ganando elecciones o influyendo en la aprobación de leyes en el Congreso. Sostienen más bien un fuerte discurso anticapitalista. De hecho, si uno agudiza el análisis, podría identificarlo más como un grupo anarquista que como un grupo de izquierda tradicional. Los miembros de Antifa forman parte de grupos muy diversos en distintos países, aunque aparentemente los más activos se encuentran en los Estados Unidos, en Reino Unido y en Alemania. Precisamente en Alemania el movimiento se fundó en 1932 como un grupo de ultraizquierda creado para luchar contra los nazis. Un año después, luego de que Adolf Hitler asumiera el control del parlamento, fueron desarticulados y hacia finales de la década de los 80 se reorganizaron en respuesta a la creación de grupos neonazis tras la caída del muro de Berlín. La elección de Donald Trump parece haber impulsado una especie de resurgimiento del movimiento Antifa, que incluso ha desarrollado nexos con algunos grupos anarquistas. Lo cierto también es que se trata de poder popular. Este es un movimiento abierto que busca integrar a una amplia variedad de personas. Si bien es cierto que algunos grupos y u miembros habrán estado en alguna de las protestas, lo cierto es que, por ejemplo, la revista The Nation no halló evidencia alguna de que la Antifa participara, por ejemplo, la primera gran noche de disturbios que se ocasionó el 31 de mayo. Y tampoco hay suficientes miembros de gente de Antifa para hacer lo que les culpan de hacer. El presidente claramente busca una manera de despistar, y la mayoría de los medios y ciudadanos lo ven como algo ridículo, de hecho. Menos sus seguidores, ¿no? Que lo siguen en cualquier situación. La cuestión es que una cosa bien interesante para analizar es que la ultraderecha reemerge en los Estados Unidos, en Europa y también en América Latina. Es difícil no ver que las sociedades se han polarizado mucho en este último tiempo. El ala derecha se ha desplazado a la ultraderecha, la política racial se ha hecho mucho más divisiva, y Estados Unidos tiene la particularidad de poseer un presidente que, en respuesta al movimiento de masas de estos últimos días, quiere enviar al ejército y aplicar la ley marcial. Y lo claro también es que la gente negra en Norteamérica vive con un miedo constante de ser asesinada por la policía, y eso también es una forma de dictadura, de autoritarismo, de opresión. Llegamos así al final de este primer informe destinado a pensar y a reflexionar un poco la situación de Norteamérica. Pero los quiero dejar con un pequeño postdata. ¿Sabían que hay un país latinoamericano donde la policía mata a muchos más afrodescendientes que en Estados Unidos, tanto en términos absolutos como proporcionalmente? Porque, según el análisis del Foro Brasileño de Seguridad Pública, 8 de cada 10 víctimas fatales de la policía brasileña son afrodescendientes. Aunque representan el 55% de la población brasileña, los negros son el 75,4% de los muertos a manos de la policía, decía en 2019 el Anuario Brasileño de Seguridad Pública. Es que la policía brasileña mata mucho más personas que la de los Estados Unidos, unas 18 al día. La policía en Brasil es mucho más letal. En Estados Unidos la policía es responsable de unas 1,000 muertes por año y en Brasil de más de 6,000, dice Antonio Almeida, del Observatorio de la Criminalización de la Pobreza y los Movimientos Sociales de la Universidad de San Pablo. Y esas son las cifras oficiales. Los números reales, remarca, son más altos. El viento sopla fuerte esta noche, y es viento frío, y pienso en los chicos de la calle. Espero que algunos tengan una botella de tinto. Cuando estás en la calle, es cuando te das cuenta de que todo tiene dueño, y de que hay cerrojos en todo. Así es como funciona la democracia. Tomás lo que puedes, intentas conservarlo y añadir algo si es posible. Así también como funciona la dictadura. Solo que una esclaviza y la otra destruye a sus desheredados. Nosotros simplemente nos olvidamos de los nuestros. En cualquier caso, es un viento fuerte y frío. Che, ¿y si Sócrates hubiese sido uruguayo? Mira quién apareció, Ancinajes. ¿Qué anda, el Omar? ¿Qué anda, Sócrates? ¿Todo bien? ¿Sabés que vengo? Porque pinté una camorra con el Milton el otro día y me quedé medio perseguido. Me olvidé de su cumpleaños, viste que con el Milton nos criamos juntos, nos criamos de gurís. Y claro, viste, siento como un resquemor, viste, y dije, voy a preguntarle al Sócrates, viste, que anda para la mayéutica, anda para eso de la explicación, ¿no? Tranca, Omar, que le vamos a encontrar la vuelta, mirá que tengo una para tirarte. ¡Ancinajes! ¿Me pones el agua en el termo? Que vamos a tomar unos mates con el Omar. Sentate acá con nosotros después que termine de afrontar el mate. Mirá, Omar, te voy a ser clarito, ¿eh? Viste cómo es. Si hubieses venido una semana atrás, yo hubiese desatado mi técnica, a través de la cual, como maestro, hago que mis alumnos descubran que la verdad es parte del mismo individuo, ¿no? Esa prodigiosa técnica mediante la cual pregunto a mi interlocutor acerca de un problema como el que vos trajiste, Omar, ahora, ¿no? El bardo con Milton. Y entonces nosotros tendríamos que disponernos a discutir el problema y a brindar soluciones estableciendo conceptos generales El debate que lleva a mi interlocutor a un concepto nuevo desarrollado a partir del anterior configuraba hasta hace unos días y monedas el eslabón cognitivo que le daba soporte económico a mi existencia. Pero Omar, ¿sabés que ahora me estoy dedicando a la biodescodificación? Vos sabés que está loco, pagan mucho más y además, viste, es el arte de acompañar a cualquier persona, como lo puedo hacer contigo en este minuto, a desatar, Omar, lo que sostiene esta tragedia que me estás contando, que te pasó con el Milton, ¿no? A descodificar ese síntoma perverso que sostiene la ficción actuante. Hurgar el inconsciente y poder trascender en su evolución, ¿sí? Omar, no es joda lo que te pasó, brother. Te olvidaste del cumpleaños de tu mejor amigo. No sé, Omar, y mirá, sin usar el comodín, viste, de significarlo simbólicamente con la madre, ponele que ese lo saco, estás en el horno, man. O sea, mirá, lo haces eso porque te querés garchar a tu madre, ponele. Inconscientemente, ¿no? Claro está. Está pasado, Sócrates, ¿eh? Hay que aguantar a este jugador al Cira GC. Tirame un mate, vos. Viste cómo es. ¿Estás escuchando? Nadie nos escucha. Un crossover necesario. Todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Pedal. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos. ¿Qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris. Un poco marrón acá por el tabaquito. Años después me di cuenta que había ahondado. Que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. We'll be right back. El mundo gira en torno a la pelota que gira. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Fórmula hay una sola, meterla en un arco donde hay un señor parado que no cena ni almuerza con nosotros. Fiesta de los ojos que lo miran, miran, miran, miran, miran. Y como alegría del cuerpo que lo juega. El fútbol es fútbol. Un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. El estilo de jugar es un modo de ser. Dime cómo juegas y te diré quién es. Esa va, ¿no? El chiso luego le contra Portugal, este gris que creen yo y todo el derrocha, ¿no? Hablemos como nos salga. Una antropología del fútbol moderno con los frustrados de siempre. Fernández y Bertolo analizan la realidad deportiva desde la otra mirada, donde nadie nos escucha. Pasar rengueando por la bajada. Tantos días viviendo en la superficie de las palabras. Ingenuo ren que crecer el oyendo como quien oye llover la coartada. La puñalada. Sabía mirar al oír y oír cuando me llamaba. Alguien con mi voz avisaba y yo sin embargo daba vuelta la cara. Con gesto pueril quería reír negando que el mundo se mide así por la mirada. Mirada, por la mirada se ve más lejos, por la mirada se llega antes que el otro, se sabe cuándo creer, sin miedo a creer, se sabe. En Malesov, un pequeño pueblo de la República Checa Bohemia, se empezaron a escribir las primeras páginas de la mejor historia que ha dado el fútbol austríaco. Ahí, en el seno de una familia de comerciantes de origen judío, nació un chico que cambiaría la forma de entender el deporte rey en el extinto imperio austrohúngaro. Ahí nació Hugo Meisel en 1881. Tempranamente, con apenas 15 años, ya había abandonado el nido familiar para finalizar sus estudios en Viena. En la capital austrohúngara compaginaba sus dos pasiones, por un lado el fútbol y finanzas por el otro. Con la pelota era el Viena Cricket and Football Club, el equipo que llenaba su tiempo y cuando cambiaba el cuero por los números, trabajaba para el Landesbank. Su pasión era casi enfermiza por el desarrollo y la profesionalización del fútbol. Esto le llevó a dejar de lado su prometedora carrera bancaria para asentar los cimientos de este deporte, no solamente en su país, sino en gran parte de la Europa Central. Fue uno de los fundadores de la Asociación Austríaca de Fútbol a principios del siglo XX y el impulsor de la Copa Mitropa, la precursora de la Copa de Europa, hoy conocida como Champions League, que se disputó entre los mejores clubes centroeuropeos de la época entre los años 1926 y 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se gesta el Vander Team? Bueno, la pasión de Meisel por el fútbol no se centraba únicamente en el desarrollo del deporte a nivel estructural, sino que también era un gran conocedor del juego y un entusiasta de la evolución táctica que iba teniendo el fútbol. Por ello, y con tan solo 31 años, se puso al frente de la selección austríaca, cargo que tuvo disponible durante menos de 2 años, pero nada tuvieron que ver los malos resultados futbolísticos. El 28 de julio de 1914, con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia por el asesinato del heredero al trono, Francisco Fernando, empezaba la Primera Guerra Mundial y Hugo Meisel dejaba los campos de fútbol para servir a su patria en el campo de batalla. En 1919, con la conclusión de la guerra y la disolución del Imperio Austrohúngaro, el seleccionador austríaco retomaba su cargo en el combinado nacional. Por aquel entonces, un incomprendido inglés ya se había metido de pleno en la vida y sobre todo en la cabeza de Hugo Meisel. Ese británico de nombre Jimmy Hogan renunció al fútbol bruto, tosco y poco combativo que se desplegaba en su país e inició una serie de travesías por diversos países de la Europa Central: Holanda, Austria, Hungría, Suiza, Alemania, Francia, en la que por allí fue predicando su ideología futbolística, cual si fuese un profeta. Un profeta finalmente repudiado en la Inglaterra balompédica, ya que su estancia en territorio enemigo durante la Primera Guerra Mundial le valió el título de traidor. Lejos de su país, expandió el conocido como fútbol escocés, dando paso así a la escuela del Danubio, con un juego de pases cortos, creativo y vistoso, que enamoró a los aficionados centroeuropeos durante más de 3 décadas. Las largas charlas entre Meisel y Hogan, con taza de té en mano en el Ring Café vienés, fueron el preludio del que sería el mejor equipo de fútbol que se recuerda en los Alpes austríacos. Con la premisa de mantener el balón a ras de césped como lema, Hugo Meisel instauró ese estilo en la Austria de los años 20 y una década después, con la idea ya forjada de pleno, a fuego lento en su cabeza, los pies y el corazón de los futbolistas, nacía una selección para la historia: el Vander Team, el equipo maravilla. Una vez conocidas y detalladas estas razones por la cual fue forjado el Vander Team, vamos a adentrarnos en aspectos puntualmente técnico-tácticos. El Vander Team formaba con un 2-3-5, algo casi inusual y reconocible para estos tiempos, y contaba con una plantilla plagada de grandes futbolistas. Carl Cesta formaba pareja junto a Franz Cisar en la saga. Josef Smystik capitaneaba aquel equipo desde el centro del campo. Y Josef Bican, que actualmente se mantiene como segundo máximo goleador de la liga austríaca, junto a Karl Gizek y Anton Schall, destrozaban las redes de las porterías rivales, partido tras partido. Pero sobre todas aquellas figuras que sobresalían, había un hombre que incluso estaba por encima del resto. El líder del grupo, un delantero espigado de movimientos electrizantes, con un toque de mago y una habilidad innata para zafarse de los rivales una y otra vez. Un ariete con alma de enganche. Jugaba y hacía jugar a los suyos gracias a un excelente dominio de pelota. Él era Matías Sindelar, el hombre de papel, como se le apodaba. Como su maestro Hugo Meisel, los orígenes de Matías Sindelar son también checos, del pueblo de Koslov. Y al igual que Meisel, de pequeño, se trasladó a Viena y en la capital austríaca tomaría su primer contacto con el fútbol. Con apenas 18 años, Matías Sindelar ya empezaba a labrar su leyenda en el Hertha de Viena, un modesto club del décimo distrito de la ciudad, Favoriten, donde vivía con su familia. 3 años después, en la temporada 1924-25, recalaba en uno de los grandes clubes del país, el Austria de Viena, y dejaría en las vitrinas del club 2 copas Mitropa, 1 liga y 5 copas en los 15 años que vistió la camiseta del club vienés. Con 23 años y el apodo de Mozart a las espaldas por sus formas de dirigir el equipo, llegó su primera oportunidad con la selección y el inicio no podría ser más prometedor. Ante Checoslovaquia, en un duelo entre países del ya desaparecido Imperio Austrohúngaro, Sindelar firmó el gol que le daba la victoria a la escuadra dirigida por Meisel. Era el inicio de una etapa dorada para el país de los Alpes. En 1930 llegaría la primera cita mundialista de la historia. La mayoría de candidatos para albergar el torneo eran países europeos. Pero la FIFA, de la mano del presidente Jules Rimet, se decantó porque fuera Uruguay el privilegiado en inaugurar la competición. Sus oros en los Juegos Olímpicos del 24 y el 28 y los 100 años que se cumplían de la jura de la Constitución uruguaya fueron motivos suficientes para que el máximo organismo del fútbol se inclinase por la opción sudamericana. Esta decisión no sentó bien en el viejo continente y la gran mayoría de las selecciones rechazaron acudir a dicha cita, alegando, entre algunas otras cosas, que las dificultades económicas por las que pasaban sus países no permitirían costear un viaje de tal magnitud. Sin embargo, Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania fueron los representantes europeos en un mundial que, como ya todos sabemos, se le quedó el anfitrión, Uruguay, tras vencer 4-2 a Argentina en el Estadio Centenario. Pese a que todas las miradas, por supuesto, estaban centradas en el Mundial de Uruguay, del otro lado del Atlántico, en los Alpes, se estaba gestando un equipo para la historia. Un grupo de jugadores que dominó el fútbol continental de manera sumamente aplastante. Entre 1931 y 1934, Austria disputó 36 partidos. Perdió 3 antes del Mundial, 2 durante el Mundial y otro después de aquella contienda. La segunda derrota de esa fue ante Inglaterra, el 7 de diciembre del año 1932. Fue un partido legendario que se desarrolló en Stamford Bridge, la casa del Chelsea, hoy día, y en el que Sindelar jugó un partido sensacional e hizo un gol muy elogiado a propósito. Si bien Austria perdió aquel partido 3-2, puso en jaque al gran equipo inglés y para el pueblo austríaco y la opinión pública, nacional e internacional de aquel entonces, fue como un triunfo esa derrota. Cuando el plantel regresó al país, fue recibido con todos los honores. Con esa notoriedad, llegaba el Vander Team al verano de 1934. Tras Uruguay, en esta ocasión Italia, se impuso a Suecia en la lucha por ser el anfitrión del Mundial. Una decisión que a posteriori acabaría siendo decisiva para el devenir del campeonato. Ya en aquel entonces el fútbol era el opio de los pueblos. Esta vez eran los equipos sudamericanos los que boicotearon el torneo, aún molestos por la decisión de los europeos 4 años antes. Argentina fue con un equipo plagado de jugadores no profesionales y Uruguay ni siquiera se presentó. Francia fue el primer rival de los austríacos, el primer escollo para hacerse con el título. Al término de los 90 minutos, el partido iba 1-1, con un gol de Sindelar poco antes de acabar el primer tiempo que igualaba el gol tempranero de los franceses. En la prórroga, los goles de Vican y Schall se impusieron al de Berriest y Austria se plantaba en los cuartos de final con un 3-2. 4 días después era el turno de Hungría. Lo que hasta no hacía mucho tiempo eran hermanos, ahora eran rivales en el terreno de juego. Horvat y Žižek pusieron el 2-0 y los húngaros acortaron distancias desde el punto fatídico del penal con un gol de Sarosi, que no terminó siendo suficiente para batir a los favoritos. La siguiente guerra era contra Italia en semifinales. Llegaría entonces el partido que antecede a la gran final, en el estadio San Siro y con los anfitriones enfrente. Pero el gran rival de ese día no eran los futbolistas italianos, ni los 4 argentinos que se nacionalizaron fugazmente para disputar aquel mundial con la Azzurra: Monti, Guaita, Orsi y De María. Anteriormente habían estado definiendo el mundial del 30 en Uruguay. Pero el problema que tenían Sindelar y compañía era Benito Mussolini, por lo que el Duce quería contentar a las masas, dominando también en el deporte, y se ocupó de que el trofeo de campeón del mundo no saliera de las fronteras transalpinas. Ese 3 de junio de 1934, el fútbol rocoso y defensivo que practicaba la selección de Vittorio Pozzo desconectó al hombre de papel y a los suyos del encuentro a base de agresividad permitida por un árbitro, el sueco Iván Eklind, que curiosamente también se encargó de arbitrar la gran final. Los austríacos volvían a Viena después de recibir un solitario gol en fuera de juego de Enrique Guaita. Aquel equipo que estaba llamado a hacer historia se despedía del Mundial y debían esperar 4 años para volver a soñar con una oportunidad igual. Pero la historia y el nazismo se ocuparon de que esa posibilidad nunca se diera. El partido nazi de Adolf Hitler se postulaba fervientemente a favor de que Austria se anexionara a Alemania. Así también lo deseaban muchos habitantes de aquella Austria. Desde su creación, quería llevar a cabo un proceso similar tanto en su país como en tierras vecinas, alcanzar el poder desde la democracia. En Alemania se hizo con el poder en 1933, pero en Austria el éxito no fue el mismo. En 1932, Engelbert Dollfuss disolvió el parlamento austríaco e instauró una dictadura de derechas, nacionalistas y antialemana. Por lo que la vía democrática empezaba a verse como una utopía desde los mandos del partido nazi, que ante estas circunstancias optaron por la invasión de Austria en 1933 sin éxito. En julio del 34, con los nazis alemanes ejerciendo una gran presión a Dollfuss mediante protestas y atentados en las calles austríacas, el ejército nazi hizo un golpe de estado que acabó con la vida del dictador, pero que no prosperó por falta de ayuda de los militares alpinos. Tras Dollfuss llegó Jaschnik, que tras una reunión con Hitler en febrero de 1938, permitió un referéndum en Austria para la anexión a Alemania y liberó a los presos nazis. El 13 de marzo, los austríacos debían decidir el futuro de su nación, pero en esas urnas no se depositó ningún voto. Días antes, los nazis austríacos invadieron las calles de las principales ciudades del país, como Innsbruck, Viena o Linz. Y de esta manera empezó la conquista nazi. El Mundial de Francia estaba a la vuelta de la esquina, y del mismo modo que Mussolini movió cielo y tierra para que Italia fuera campeona del mundo 4 años antes, Joseph Goebbels, ministro de propaganda en la Alemania nazi, concienció a la dictadura alemana de que el fútbol era el trampolín que ayudaría a conectar a la gente con su país, el vínculo que fortalecería la unión de la nación. Ganar un partido era más importante para la gente que invadir una ciudad del este de Europa, escribía el ministro en su diario. Con aquella idea en mente y conocedores de las limitaciones de su plantel, los dirigentes alemanes vieron en el Bander Team todo lo que necesitaban para formar un equipo exitoso. Y como era de esperar, uno de los futbolistas por el que suspiraban los germanos, y todos casi en aquel entonces, era el líder de ese grupo, Matthias Sindelar. Pero el hombre de papel no era partidario de formar parte de aquello. Los colores alemanes no eran los que sentía y declinó en reiteradas ocasiones la propuesta, fingiendo un sinfín de lesiones. Entre lesión y lesión de Sindelar, el régimen nazi propuso la celebración de un partido para conmemorar el Anschluss. Así le denominaban a la anexión de Austria como país a Alemania. El Estadio Prater de Viena, actual Ernst Happel, acogió un partido amistoso entre las selecciones de Alemania y Austria con las autoridades nazis en las gradas. Pueden verse hasta el momento en YouTube también algunas imágenes de este encuentro. Un encuentro que además suponía el punto final a una historia separados entre alemanes y austríacos. Y por supuesto, daba paso a un camino de naciones juntas, a pesar de que muchos no quisieran que se diera este paso. Las autoridades nazis recomendaron a los austríacos que se mostraran endebles durante el partido para que los germanos no se vieran retratados ante la superioridad del Bander Team. Hacía muy poco, Austria había goleado 6-0 a Alemania. Y por supuesto, Sindelar hizo caso omiso a la petición a su forma. Ese día sacó todo su arsenal a relucir, mostró el fútbol con el que había enamorado a su querida Austria. Los regates, el fútbol de pase corto, el ataque continuo al rival, seguían estando allí, pero a la hora de definir mostraba cierta ineficacia, demostrando su resignación a pertenecer a un lugar en el que no se identificaba. En el segundo tiempo los goles sí entraron, a diferencia de lo visto en los primeros 45 minutos, y el resultado final reflejó un 2-0 a favor de los austríacos, con los tantos del mismo Sindelar y de Karl Zesta. Para ir concluyendo esta segunda entrega del Bar de Historias de Fútbol en este confinamiento, en Hablemos Como Nos Salga, finalmente en el Prater de Viena acabó la leyenda de un equipo que lo tenía todo para hacer historia, pero que nunca pudo escribir su nombre en la historia de los campeones mundiales, como por ejemplo fueron los magiares mágicos húngaros en el año 54, al perder aquella final en Berna frente a Alemania, como La naranja mecánica, de Rinus Michels, que no solamente revolucionó el fútbol, sino que además quedó en las puertas de la gloria en dos mundiales, en el 74 y en el 78, o como El Brasil, de Sócrates, Zico, Falcao, que dejó su huella en el Mundial de Naranjito sin poder llegar ni siquiera a las semifinales. El Van der Team vivió lo mismo que esos equipos, la sensación eterna de ser el campeón sin la copa. Lo que no se esperaban los aficionados austríacos después de la desaparición de aquel fabuloso equipo era que la peor noticia estaba acercándose. En la mañana del 23 de enero de 1939, ni el corazón de Matías Sindelar ni el de su esposa, la italiana Camila Catañola, volvieron a latir. Durante años se habló de una persecución por parte de la Gestapo ante las reiteradas negativas del futbolista por defender la camiseta alemana. También se dejó caer que la muerte de Sindelar fue un suicidio provocado por las amenazas que recibió. Las autopsias mostraron lo contrario. La muerte de Sindelar no fue suicidio, sino un accidente doméstico por inhalación de monóxido de carbono a través del funcionamiento defectuoso de una estufa. Esto fue certificado por la autopsia que le practicó el doctor Schneider del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Viena el 26 de enero del 39, es decir, 3 días después del fallecimiento. El suicidio, la venganza de los nazis y todas las teorías conspirativas también forman parte de los mitos que envuelven al Van der Team. Ante la tragedia, Austria se vistió de luto y le ofreció a Matías Sindelar un último homenaje en un funeral de Estado. Se llenaron las calles de Viena con más de 15.000 personas para despedir a aquel hombre delgaducho que con un balón entre los pies le había hecho soñar con ver a su país en lo más alto del deporte rey. El Central Friedhof, cementerio vienés, donde se encuentran las tumbas de personajes históricos de la fama de Beethoven, Strauss y Schubert, también guarda un rincón para Matías Sindelar, que como todos ellos, hizo de su especialidad un arte y dejó un recuerdo imborrable para la Austria de los años 30. El Van der Team, el equipo maravilla. No sos irresponsable, no sos irrespetuoso, no sos irascible, no sos un muchacho perdido. Consumís marihuana. La pelotudez más grande que escuché en toda mi vida. ¿Todo bien? Acá el Mostaza, men. Con el G-Watching no queríamos quedar afuera del momento random. Entonces decidimos traer las mejores canciones el rock no se viraliza. ¿No es cierto, Gebachín? ¿Qué onda? ¿Estás a todo? ¿Qué dice la crew, loco? ¿Todo tranquilo? Acá nosotros queríamos formar parte, viejo, así que con el Mostaza queríamos presentarle uno de los temas que... uno de los artistas contemporáneos que hemos traído acá al Rock No Se Viraliza, el Gaucho Aurelio, con 099 en el track, loco, para que todos puedan disfrutar, loco, de esta barra, loco, que tiró el Aurelio. ¡Para, Gebachín, para! ¿Vos sabés? ¿Vos sabés el chiste de la ballena? No, ¿estás aquí ballena? Había un tipo, ¿viste? Gritando en la playa como un loco. ¡Una ballena! ¡Una ballena! Se empezaron a acercar, ¿viste? Todos los banistas, claro, corriendo, loco. Tremendo, tremendo quilombo. Después vinieron los policías, ¿viste? Y le preguntan, ¿y dónde está la ballena? Y el tipo responde, no, no, señor. Es que se me han caído dos botellas de cerveza al mar y una ballena. Siempre considero un hombre que ha ido detrás de sus palabras, detrás de sus canciones. Yo no soy cantor letrado. Pongo a cantar, no tengo cuándo acabar. Y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano, ni las moscas se me arriman. Nadie me pone el pie encima. Y cuando el pecho se entona, acoge, mira a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo. Siempre me tuve por bueno. Y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando con lo blando. Yo soy blando y soy duro con lo duro. Y ninguno en apuro me ha visto andar titubeando. En el peligro que Cristo, el corazón se me ancha, pues toda la tierra es cancha. Y de eso nadie se asombre. El que se tiene por hombre ande quiere hacer pata ancha. Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica. Pa' mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni me quema mi frente el sol. Así como nace el peje en el fondo del mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que el mundo troje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro en el cielo. No ha comido en este suelo, ande hay tanto que sufrir. Y nadie me ha de seguir cuando yo remuendo el vuelo. Yo no tengo en el amor que me venga con querellas, como estas aves tan bellas que saltan de rama en rama. Y hago en el trébol mi cama y no cubren. No, ni me cubren, ni no cubren, ni me cubren, ni no cubren las estrellas, ya. Y sepan cuando se escuchen de mi pena el relato, que nunca peleo ni mato sin por necesidad. Cuando la obra además tiene un mensaje social o eventualmente incluso un contenido político claro, esto también reviste una responsabilidad y a veces mayor. Por ejemplo, cuando después de 8 años de exilio yo volví a Uruguay, me encontré con que había 100.000 personas esperándome. Y esto te da una idea de hasta dónde se me hace responsable de lo que he cantado. El asunto de la identidad propia, que ha de transmitirse con fidelidad, con pureza, más que nada tomando en cuenta que esa identidad que tu obra transporta y pone a disposición de la gente, pasa luego por el filtro de lo que opinan los demás. Y empieza por allí. Tiene también, naturalmente, una connotación de carácter estético. Si se trata de que la obra que estás creando tenga un valor estético. Thank you. Llegamos al final de otra edición de Nadie Nos Escucha en formato podcast. Recuerden que todos nuestros contenidos están disponibles a través del www.radiopedal.uy o en Spotify. También en Google Podcast pueden encontrar nuestros contenidos. Será entonces hasta la semana que viene. Que tengan todos una gran semana. Esto fue Nadie Nos Escucha, un viaje sin salir de tus oídos.